No te entregues esta canción, triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida, luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día. Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor. Será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor.